masamba. Abantu bonse bala kulumbanya. Niwe bafumishe abana ba Israel mubushya. Niwe, niwe, niwe. Niwe, niwe, niwe. Kufuma kukabanga. Kufuma kukabanga kumasamba. Abantu bonse. Abantu bonse bala kulumbanya. Kufuma kukabanga kumasamba. Abantu bonse bala kulumbanya. Niwe wafumishe abana ba Israel mubushya. Niwe, niwe, niwe. Niwe, niwe, niwe. Kufuma kukabanga. Kufuma kukabanga kumasamba. Abantu bonse. Abantu bonse bala kulumbanya. Niwe bo. Niwe wafumishe abana ba Israel mubushya. Niwe bo. Ikuzwa kujwe kusika gumbo. Ibantu bonse bala lumba izia. Nduwe wakusishe ibana ba Israel mubuzige. Nduwe, nduwe, nduwe. Nduwe, nduwe, nduwe. Ikuzwa kujwe agumbo. Ikuzwa kujwe kusika agumbo. Ibantu bonse. Ibantu bonse bala lumba izia. Kusika agumbo. Ibantu bonse bala lumba izia. Nduwe wakusishe ibana ba Israel mubuzige. Nduwe, nduwe, nduwe. Nduwe, nduwe, nduwe. Ikuzwa kujwe agumbo. Ikuzwa kujwe kusika agumbo. Ibantu bonse. Ibantu